Documentos, Radio Nacional de España. En un pozo de la ciudad de Ronda, en Málaga, reposan las cenizas de uno de los cineastas más elogiados y a la vez más criticados de Hollywood. En una placa se puede leer: George Orson Welles, 1915-1985. Los restos de este prestigioso profesional estadounidense del mundo del espectáculo, actor, escritor, productor y director de teatro, radio, televisión y cine, descansan en Ronda, en la finca de su amigo, el matador de toros, Antonio Ordóñez. Porque en Andalucía, en España, fue feliz. El descubrimiento de España en la vida de Welles fue importantísimo. Él volvía eternamente a España porque era la tierra que él llevaba en sus tripas. Para orgullo de los europeos, Welles resucitó en Europa y gracias a los europeos, fundamentalmente los franceses, los ingleses, los españoles en su momento mucho hicimos, todo lo que pudimos, y los americanos en su momento no le trataron nunca bien. Ese cineasta universal, ese cineasta del mundo, ese cineasta errante, resulta que al final la obra de ese cineasta tiene raíces trascendentales en la cultura y en la historia de Estados Unidos, en la cultura anglosajona, Shakespeare, etcétera, etcétera, etcétera, y en España y en la cultura española, ¿no? Traza un arco cronológico que comienza en la adolescencia, con 18 años en su primer viaje, y que termina con la presencia de las cenizas en la finca de Antonio Ordóñez, cerca de Ronda. Y por lo tanto hay todo un itinerario vital que pasa por España y que además impregna absolutamente la obra de Welles. Me llamo Orson Welles. Me llamo Orson Welles. Orson Welles en España. Me llamo Orson. Maestro de la ilusión y Quijote. Me llamo Orson Welles. Orson Welles estuvo en España en tres ocasiones, pero la más duradera y productiva desde un punto de vista vital, emotivo y cinematográfico fue de 1953 a 1974. Welles es el autor de la que muchos críticos cinematográficos consideran la mejor película de todos los tiempos, Ciudadano Kane, y el responsable de la obra radiofónica La Guerra de los Mundos, que en 1938 desató la histeria colectiva, haciendo creer que la Tierra había sido invadida por extraterrestres. Tenía 23 años. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. This world was being watched closely by intelligences greater than man. What's that? There's a jet of flame springing from that mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Fue un acontecimiento sociológico que revolucionó y puso patas arriba a todo el país que se pensaba pues que estaba siendo invadido por los marcianos. Pero Welles, antes de la Guerra de los Mundos, ya era un crack de la radio. Gracias a la radio y a la Guerra de los Mundos, la industria de Hollywood atrajo a Welles para hacer cine. El gran estudio norteamericano RKO le convirtió, con solo 25 años, en el cineasta mejor pagado y con mayor poder artístico para hacer y deshacer a su antojo. Un hombre que pudo ser presidente, que fue tan amado como odiado, de quien más se ha hablado en nuestro tiempo, y que cuando va a morir, todo lo que piensa es en Rosebud. ¿Qué significa? En 1941 realiza Ciudadano Kane, su primera película, y sin apenas saber de cine, asume el papel protagonista, además del de guionista, productor y director. Aunque obtuvo un Oscar al mejor guion original, Ciudadano Kane fue un fracaso económico, en parte por la presión que ejerció el magnate y político William Randolph Hearst, en el que estaba inspirado el largometraje. Esteve Riambau, autor de los libros Orson Welles, El espectáculo sin límites, Orson Welles, Una España inmortal y Las cosas que hemos visto, Welles y Falstaff. Este chaval de 25 años llevaba 5 años trabajando en el mundo de la radio y del teatro y por lo tanto llegó a Hollywood con un bagaje privilegiado y lo que hizo fue incorporar las técnicas del sonido de la radio y las técnicas de la puesta en escena y de la iluminación del teatro de vanguardia de Broadway de aquellos años al cine. En 1972, Orson Welles fue entrevistado por Televisión Española. el cineasta intenta expresarse en español, aunque a veces recurre al inglés. El entrevistador, Raúl Matas, ejerce también de traductor. Me gusta mucho la técnica. Esta es nuestra materia. ¿Qué es lo más importante cuando usted usa una película? ¿La fotografía? ¿El sonido? Sonido, porque esta es la arquitectura de un film. Cada plano es una impresión. Pero sin una forma exacta de sonido, no. George Orson Welles, nacido en Kenosha, Wisconsin, Estados Unidos, tuvo su primer contacto con España cuando realiza un viaje por varios países de Europa y África. Tiene 17 años y desde Marruecos, desde Tánger, embarca rumbo a la península. Se enamora de los toros, se enamora de Cervantes, se enamora de la cultura española, del paisaje, de las gentes, y eso es una herida abierta que jamás cicatriza a lo largo de toda su vida, ¿no? Pasé una larga temporada, deliciosa, viviendo en Triana. Me dedicaba entonces a escribir novelas policíacas que publicaba con seudónimo en Estados Unidos y que me permitían vivir holgadamente. Orson Welles se instala en Sevilla, donde disfruta de la buena vida y descubre los toros. Incluso cabe la posibilidad de que se hiciera torero y torease con el sobrenombre de El Americano. A este respecto, Jesús Franco, amigo y director de la segunda unidad en varias películas de Welles, hablaba en 2004 de la gran imaginación del cineasta estadounidense. Él tenía un mundo tan fantástico que podía inventarse una cosa y la contraria en 5 minutos. Él decía que había venido a España para ser torero. Muy jovencito, y empezó a aprender, y cuando se encontró por primera vez con un toro a solas, salió corriendo y dijo, no es este mi camino. Pero él ya sí se había enraizado con España. Orson Welles regresa a Estados Unidos en 1933 para desarrollar sus capacidades teatrales, radiofónicas y cinematográficas. La Guerra Civil Española espoleó a muchos creadores e intelectuales extranjeros que tomaron parte por el bando republicano, entre ellos Orson Welles. A través de la prensa, la radio y el cine, manifestó su posicionamiento contra el régimen de Franco. En 1937 tuvo la oportunidad de que su voz fuera elegida para narrar un mediometraje en favor de la República. El documental Tierra de España, dirigido por Joris Ivens y escrito por Ernest Hemingway. Fue un primer encargo del Partido Comunista Americano, que es quien producía la película, para que Welles, que ya era un personaje popular en la radio, hiciera la locución y que leyera el texto de Hemingway. For 50 years we wanted to irrigate, but they held us back. Now we will bring water to it to raise food for the defenders of Madrid. El documental Tierra de España contó con 2 locuciones diferentes. Después de muy poco tiempo, el propio núcleo dirigente, digamos, de esta producción discutieron la voz de Welles y rápidamente la sustituyeron por la locución del propio Hemingway. Aún y así, la versión de Welles se conserva y es muy interesante comparar las 2 versiones porque hay matices, no solamente en la dramatización, sino incluso algunos pequeños cambios de texto. Enrique Lister, a stonemason from Galicia. Voz de Orson Welles en Tierra de España. In 6 months of fighting, he rose from a simple soldier to the command of a division. He's one of the most brilliant young soldiers. Locución de Ernest Hemingway. Carlos, one of the first commanders of the 5th Regiment. He talks of the army of the people, how they are fighting for Spanish democracy and for the government. Welles era un entusiasta de España y de lo hispano. Sus acusaciones y denuncias contra Franco impidieron una visita a nuestro país. Sin embargo, sustituyó esta ausencia por América Latina. Este periodo está repleto de colaboraciones y de implicaciones de Welles con el mundo latino, desde su matrimonio con Rita Hayworth, que se llamaba Margarita de Cansino y era hija de bailarines españoles, hasta cantidad de emisiones radiofónicas para distintas cadenas de América Latina, su actividad como embajador de Nelson Rockefeller en la política para bloquear la entrada del nazismo a través de América Latina, el rodaje inacabado de It's All True en Brasil, las escenas en Acapulco de La Dama de Shanghái. Es decir, hay todo un itinerario latino que coincide específicamente con ese hueco en la imposibilidad de venir a España. En 1949, antes de viajar nuevamente de Estados Unidos a Europa, Orson Welles había interpretado 6 películas y dirigido 8 largometrajes. Su escaso éxito comercial y sus fracasos llevaron a la industria de Hollywood a cuestionar su profesionalidad y catalogarlo de director maldito, caro e imprudente. Me he pasado la mayor parte de mi vida adulta tratando de demostrar que no soy responsable. He gastado demasiada energía en cosas que no tienen nada que ver con una película. Ha sido un 2% hacer películas y un 98% trapichear para conseguir dinero. No es manera de pasar la vida. Hay creadores que probablemente por su propia naturaleza, por su libertad, por su idiosincrasia, por su rebeldía, por su inconformismo, por su propio carácter personal también, este tipo de creadores probablemente sean difíciles de tratar. Carlos Heredero, director de la revista Cuadernos de Cine y profesor de Historia del Cine Español en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid. Porque son caprichosos, porque son erráticos, porque son geniales, ¿no? Y el genio muchas veces pues es caprichoso, errático, a veces autoritario. Su gran tragedia es no haber tenido nunca un gran éxito popular. Juan Cobos, crítico de cine y asistente personal de Orson Welles en varias películas. Decía esa frase que me parece maravillosa, que dice: es dramático ser impopular en un medio popular como es el cine. Orson Welles se marchó de Estados Unidos en 1949 por la caza de brujas iniciada por el senador McCarthy contra Hollywood y, sobre todo, por la deuda contraída con la hacienda norteamericana. El FBI le abrió un dossier amplio en lo cual está bajo sospecha como liberal antifascista norteamericano que fue, pero básicamente se fue de Estados Unidos perseguido por Hacienda por el pago de impuestos que ya en aquella época no podía pagar. El viejo problema que tenía con los impuestos debido a que no le admitieron como pérdidas la Vuelta al Mundo en 80 días, el espectáculo teatral, que fue una pérdida de 300 y pico mil dólares, no se lo admiten y él tiene siempre una deuda con el fisco. Y si sigue trabajando en América, todo lo que haga le será retenido. Welles llega a Europa y trabaja como actor en varias películas, entre ellas El tercer hombre de Carol Reed. Lo hace para financiar su siguiente proyecto cinematográfico, Otelo, que se convierte en una gran aventura que dura 3 años debido a la falta de dinero y a su permanente afán perfeccionista. Primero va a Italia y es donde rueda el Otelo. Y a España vuelve, digamos, en el año 53, que es justo en el momento de la firma del Tratado de Amistad entre Franco y Eisenhower, para rodar su primera película española, que es Mr. Arcadín. Mr. Arcadín es la primera película española de Orson Welles. Es la historia de un misterioso millonario todopoderoso que encarga un informe confidencial para conocer su pasado. ¿Quién tiene esto para ti? Private detectives. May seem a considerable investment to make for a mere gigolo, a petty adventurer. El rodaje comenzó en enero de 1954 en escenarios de Segovia, Valladolid, Sevilla, Girona y Barcelona. ¿Pero de qué presume usted, omnipotente Gregory Arcadín? ¿Qué diría un informe confidencial como este referente a su persona? Toda clase de bajezas, desde Braco en adelante. Es un largometraje donde Welles demuestra su habilidad para diseñar en su cabeza toda una película y rodar planos y contraplanos filmados en escenarios muy diferentes. Era un maestro de la ilusión óptica del cine, justamente con esa idea del montaje de combinar cosas aparentemente imposibles. Y, por ejemplo, en La Costa Brava están rodadas las escenas interiores de una iglesia y la entrada en la iglesia es una iglesia en Múnich que él rueda un mes y medio más tarde. Por lo tanto, él tiene muy claro lo que ya ha rodado y lo que le falta por rodar y dónde puede rodarlo para que el espectador no sea consciente de estos trucos de magia absolutamente maravillosos. Durante el rodaje de Mr. Arcadín en Valladolid, el entonces periodista y subdirector de El Norte de Castilla, Miguel Delibes, tuvo la oportunidad de actuar como figurante en la escena del baile de máscaras. ¿Qué hacen todos esos émulos de Frankenstein? Usted no lo comprende. Mírelos bien. Intentan representar personajes de famosos padres. Algunos vienen como visiones y monstruos de Goya. ¿Quién? ¿No conoce a Goya? Muchísimo gusto. En 1986, Miguel Delibes describió su experiencia en un artículo publicado en ABC con el título «Yo trabajé a las órdenes de Orson Welles». La mayor aportación de extras la daba la universidad. Estudiantes, chicas y chicos, gente joven, bien humorada, a la que ni el mismo genio conseguía meter en cintura. Aquella noche memorable se evidenciaron dos cosas: que un bocadillo de jamón y 10 duros eran insuficientes para meter en disciplina a un extra español, y que Orson Welles, el genio, cuyas películas parecían fluir de un modo natural y hasta espontáneo, era un director puntilloso, exigente, muy alejado de cualquier improvisación. A lo largo de la filmografía de Orson Welles hay una serie de constantes que chocan con la personalidad y genio del cineasta: la falta de autonomía en los proyectos y los limitados recursos de producción. He sido víctima de la más asombrosa serie de desgracias y de la más increíble de las buenas suertes. Con los actores y el equipo con los que he trabajado, he sido muy afortunado. Por el contrario, he tenido muy mala suerte con los productores y el dinero. Mr. Welles, ¿para un productor es arriesgado producir una película con usted? ¿Es una cuestión seria? Sí, sí, es una cuestión seria. No. El enfrentamiento con los productores acabó por perjudicar el resultado final de sus películas. También propició la existencia de numerosas versiones. Mr. Arcadín fue una de ellas. Efectivamente, Mr. Arcadín es quizá uno de los casos más extremos. Yo creo que llevamos contabilizadas como 6 o 7 versiones distintas. Paradójicamente, las dos o una de las dos versiones españolas, porque hay dos versiones también españolas, es la que más se acerca a lo que en algún momento Welles dijo que iba a ser su proyecto. Pero para reconocer la versión española tenía que haber un determinado cupo de actores y técnicos españoles. Y entonces en este caso se eligieron dos personajes secundarios interpretados por dos grandes actrices internacionales, Susan Flon y Katina Pacinu, y fueron sustituidos por dos importantes actrices españolas, Amparo Ribelles y Irene López Heredia. Entonces la escena está en un contexto distinto, los diálogos son los mismos, pero en un caso son en inglés, en otro caso son en español. En 1985, la actriz Amparo Ribelles habló de su participación en Mr. Arcadín. Estaba muy enfadado con algunos actores españoles porque dijo que no se sabían el papel y que no sé qué, no sé cuántos. Estaba echando pestes de los actores españoles. Eso a mí me puso frenética. Entonces yo tenía 3 sesiones en la película y la hicimos toda en una. En una noche se hizo toda y cuando terminé le dije, para que vea usted que los actores españoles también sabemos hacer las cosas. Entonces me pagaban muchísimo por una sesión. Eran 3 y perdí 2 porque se hizo en una. Pero me da el gustazo de decirle a este señor que en España los actores somos buenos. Escuchamos el diálogo original bilingüe entre Amparo Ribelles y Orson Welles tal y como se rodó. Precisamente la semana pasada otra persona vino queriendo saber lo mismo. ¿Qué? Acerca de Sofía. Y también estaba dispuesto a pagar. Pero todo esto es muy desagradable. Didn't come within a mile of it. Tenga, quédese con esto como regalo. Después de todo, ¿qué significa para mí esa mujer? You can't object if I settle our wager. Orson Welles era un creador que se desenvolvía con gran habilidad en el mundo del entretenimiento audiovisual. Su insaciable curiosidad le llevó a acercarse también a la televisión. Es un medio maravilloso en el que el espectador no está a más de 1,50 m de la pantalla. Pero no es un vehículo dramático, sino narrativo, puesto que la televisión es el medio de expresión ideal del narrador. Wells realiza 3 proyectos para televisión relacionados con España. En 1955 rueda para la BBC una serie de 9 capítulos titulada Alrededor del mundo con Orson Welles. 2 de los episodios abordan el carácter propio y distintivo de los vascos. The land of the Basques. We place this camera directly on an international border. Over on that side is the ancient kingdom of Navarre, and there, where the low Pyrenees start ambling down to the sea, is France. Ese documental lo que traslada es el tópico antropológico y el tópico folclórico del esencialismo nacionalista vasco. Y yo creo que la mirada de Wells sobre el País Vasco, o sobre lo que él entendía que era el País Vasco, pues peca un poco de esa superficialidad. Orson Welles se sintió identificado con nuestro país. En su primera visita en Sevilla en 1932, descubrió una forma de vivir diferente y placentera. Un ideal romántico y estereotipado que buscaron otros extranjeros en los toros, el flamenco y la fiesta. Tras su regreso en 1953, pudo disfrutar de la vida a la vez que desarrollaba su desbordante creatividad y hacía realidad sus proyectos cinematográficos. Welles frecuentó los tablaos flamencos de Madrid y Barcelona, Zambra, Villarrosa, el Corral de la Morería, donde supo lo que era el cante y el baile. Acudía con asiduidad a la famosa coctelería de Perico Chicote y a célebres restaurantes como Casa Paco, La Gran Tasca, el bodegón del Hotel Castellana Hilton o Horcher, donde satisfacía su glotonería y ayudaba a mantener su enorme físico con abundante comida y bebida. Welles era corpulento. El periodista César González Ruano le describe muy bien cuando lo entrevista en Barcelona durante el rodaje de Mr. Arcadín. Orson Welles es un tipo humano impresionante. Es el tercer hombre. Pero yo creo que ha crecido, que ha engordado. Es un tercer hombre tremendo. Debe de tener cómodamente 1,90 m y pesar más de 100 kilos. Su buen comer y voraz apetito le llevaron a degustar platos de la gastronomía española en abundancia. Apreciaba sobre todo los callos, el cocido, las judías, el churrasco y el cordero. Da fe de ello la entrevista grabada en 1973 en Murcia, donde buscaba localizaciones para su película La otra cara del viento. ¿Está contento de su estancia en nuestra patria? Ah, sí, siempre. Soy un gran entusiasta de España. Enorme. Por cierto, ¿qué plato ha comido hoy? Hoy a un cordero, hombre. Aquí, primera vez, aquí, siempre. Cordero puñano. Sí, sí. Lechal. Después de rodar Mr. Arcadín, Orson Welles regresa a los Estados Unidos y realiza Sed de Mal. El verdadero motivo del retorno fue que quería que su hija Beatriz naciera allí y fuese ciudadana norteamericana. En América es donde nace uno de sus proyectos más deseados, El Quijote. En 1957, la vinculación de Welles con España y su cultura se incrementa al adaptar la obra más inmortal de la literatura española y universal, Las andanzas de Don Quijote de la Mancha y de su escudero Sancho Panza, personajes que encarnaron los actores Francisco Reiguera y Akin Tamirov, respectivamente. Don Quijote nace en México. Don Quijote nace también como piloto de serie de televisión, producido por Frank Sinatra, que era el padrino de su hija. Y entonces lo que empieza siendo un episodio para la televisión de 25 minutos, pues una vez más, cuando Welles toma el control de los restos del naufragio, aquello se convierte en una epopeya interminable. Entonces sobrepasa lo que es el rodaje en México. Welles se apropia de todo el material y viajará con él hasta el final de sus días, y entonces ahí se lo lleva primero a Italia, lo trae a España en los años 60, sigue rodando escenas puntuales en España, sin el protagonista, porque es un exiliado republicano que no puede regresar a España, pero a este él es igual, utiliza dobles, utiliza otras escenas, y irá arrastrando este proyecto hasta el final de sus días. ¡Un aparato infernal! ¡Ese monstruo ha raptado a una princesa! ¡Pero yo la liberaré, Sancho! ¡Espere, señor! ¡No deje que el diablo le engañe! ¡Solo una vez! ¡Detente, bellaco! ¡Alto ahí! ¡Ay, ay, ay! Señora, yo os liberaré de ese maligno aparato. ¡Dejad a esa princesa que lleváis cautiva! ¿Quién es este loco? Don Quijote de la Mancha, caballero andante y cautivo de la sin par Dulcinea. Oye, caballero andante, déjame pasar. ¡Ese objeto se ha hechizado! ¡Déjate de chorradas, aparta! ¡Estáis embrujada, señora! Para él son personajes inmortales, intemporales, y por eso las asincronías que ya hay en la novela y de cuando Cervantes la escribió, él las reproduce en el siglo XX, y por eso hace que los personajes de su película, Quijote y Sancho, pues se enfrenten a la televisión, al cine, a los coches, a excavadoras y a otros artilugios modernos, que son los que reproducen a otra escala y en otra temporalidad el mismo esquema que la novela de Cervantes. En 1972, el periodista Raúl Matas preguntó a Orson Welles por su Quijote. Mr. Welles, ¿cuál es la situación del Quijote realmente hoy? I've been making Quijote as a personal work, you know, una obra personal, hasta 14 años. But I'm afraid that it's not a film for Spain, because it's my vision of Spain. El Quijote sufrió las mismas vicisitudes que otras obras inacabadas. Sin una adecuada financiación, la película se retomó en varias ocasiones a lo largo de 3 décadas. Al final llegó a rodar unos 20.000 metros de película en México, Italia y España, y en 1992 se estrenó un discutido montaje. Jesús Franco, amigo y ayudante en varias películas de Orson en España, fue el encargado de El Quijote de Welles. Hombre, yo creo que la película la debía haber montado Orson Welles. Lo único que pasa es que se ha muerto Orson Welles. Entonces solo cabe o quedarse en casa y ser un cobarde y no hacerlo, y que entonces el mundo no conozca una maravilla, una de sus mejores películas, o hacer un esfuerzo, jugarse la cara y que la gente la vea. Corremos el riesgo de que haya gente que crea que cuando estamos viendo el montaje del Quijote que hizo Jesús Franco, eso es el Quijote de Orson Welles, pero eso no es el Quijote de Orson Welles. Eso es un montaje de algunos materiales rodados por Orson Welles, y es un montaje firmado por un señor, por mucho que ese señor conociera en su día a Orson Welles. El montaje de Jesús Franco fue un intento de divulgación de una parte del material. No era el Don Quijote de Orson Welles, eran las imágenes de Orson Welles para un Don Quijote que monta a Jesús Franco. En 1961, Orson Welles realizó 2 nuevas producciones televisivas con España y Los Toros como protagonistas. Para la serie Tempo, de la cadena norteamericana ABC, encara el reto de explicar el arte de los toros a un público totalmente ajeno a ese mundo. Welles era un gran aficionado y entendía la tauromaquia como una lucha entre el torero y el animal. The bullfight is a tragedy in 3 acts. These noble creatures who are waiting for their death this afternoon are the heroes of that tragedy. Orson Welles tuvo un ídolo, Antonio Ordóñez, un torero que se convertiría en su gran amigo. Esta volta a Jerez toreaba el grande Antonio Ordóñez, la espada que hoy viene considerado el número uno de los toreros. Ha voluto brindar a Orson Welles el su primo toro. Las charangas suenan en honor del hombre que ha jugado con el miedo, el torero. Era asiduo de las fiestas taurinas, de las ferias de San Isidro en Madrid y de Abril en Sevilla, y por supuesto de los Sanfermines de Pamplona. Y pide a San Fermín las mayores bendiciones para todos. ¡Viva San Fermín! En esta ciudad siempre se hospedó en el gran hotel La Perla, donde todavía le recuerda. Orson Welles era un viejo cliente de este hotel. Estuvo aquí durante un tiempo Y bueno, pues después de varias estancias, al final, pues digamos que se le olvidó pagar. En 1961, Orson Welles propone a la RAI, la televisión pública italiana, una serie que, una vez aceptada, le lleva a recorrer muchos kilómetros de la geografía española. Su título, Viaje por la tierra de Don Quijote. Son 9 capítulos filmados en blanco y negro que recogen el atractivo turístico del país, centrado en la Feria de Sevilla, la Semana Santa, las bodegas andaluzas, el flamenco, los encierros de San Fermín y los toros. Stiamo facendo un lungo viaggio attraverso la Spagna insieme a Orson Welles, attraversando questo paese affascinante. Cuando tú descubres a Welles, cámara en mano, paseando por España, le descubres algo con lo que no asociamos habitualmente a Welles, ¿no? Que es con el impulso documentalista, con el impulso del documentalista más vivo, ¿no? Que quiere capturar de primera mano aquello a lo que se acerca, aquello que le interesa o aquello que él descubre y que piensa que forma parte de la idiosincrasia de un pueblo, de un país, de una cultura, de unas manifestaciones sociales y culturales, ¿no? Orson Welles, su mujer Paola Mori y su hija Beatriz recorrieron España en un Mercedes. Se contagiaron de la esencia y costumbres españolas. ¡Ay, Jesús! ¡Las cosas que hemos visto! ¿Es Erión? ¿Digo bien? Cuando oímos las campanadas a medianoche. We have heard the chimes at midnight, Master Robertson. Campanadas a medianoche es la segunda película acabada de Orson Welles en nuestro país. En ella unió dos intereses que alimentó a lo largo de su vida, Shakespeare y España. Con 50 años dirige la que será su última película de ficción. Welles, como buen charlatán y embaucador, convence a los productores para realizar a la vez dos largometrajes, Campanadas y La Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro se empezó antes, 5 días antes, en unos barcos que tenía Broston en Alicante, estaban los barcos allí de cuando había hecho John Paul Jones, y se la alquilaron. Entonces esa película la dirigió Jesús Franco, y la empezó a dirigir. Y se hicieron nada más que algunas escenas en las que trabajaba un actor que se llama Tony Beckley, que también trabajaba, era uno de los villanos de Campanadas, y un niño. Al final, La Isla del Tesoro se paralizó porque Welles no pudo compaginar ambas producciones y optó por su proyecto más deseado, Campanadas a medianoche. En 1973, con otro director y gracias al empeño de otro productor español, Andrés Vicente Gómez, se terminaría La Isla del Tesoro. Había buenos técnicos ya en España. Welles fue una de las escuelas de formación de técnicos a nivel internacional. La otra era Samuel Bronston. En el caso de Welles y concretamente de Campanadas en esta época, sin embargo, pues se trajo gente de fuera. Pero sí que había muchos técnicos, digamos, secundarios españoles, de los cuales Welles estaba muy, muy satisfecho. Muy exigente, pero muy satisfecho. El rodaje de Campanadas a medianoche comenzó en septiembre de 1964 en varios lugares de la geografía española, como las murallas de Ávila, Colmenar Viejo, la Casa de Campo en Madrid, los pueblos de Calatañazor en Soria y Pedraza en Segovia, Lecumberri en Navarra y el Castillo de Cardona en Barcelona. Era un ser de una creatividad tal que era capaz de convertir unas ruinas casposísimas en Cardona, en la provincia de Barcelona, en la Catedral de Westminster, y que todo el público del mundo se lo creyera. Campanadas a medianoche es un proyecto español de bajo presupuesto que recrea la Inglaterra de inicios del siglo XV. Narra las relaciones entre el rey Enrique IV, su hijo y Sir John Falstaff, personaje presente en varias obras de Shakespeare y que tiene muchas similitudes con el propio Welles. Ahí Welles, que conocía al dedillo la obra de Shakespeare, finalmente encontró a su alter ego en ese personaje de gordinflón, bon vivant, pícaro, pero al mismo tiempo una persona de gran corazón y movido por esa confrontación Es decir, todos los grandes temas de Wells están en Campanadas y están en Shakespeare, que es el tema del poder, el tema de la relación entre padres y hijos y el tema de la traición. Abandona la glotonería. La tumba se abre para ti 3 veces más ancha que para el resto de los hombres. Si vas a responder con bobas chanzas, piensa que estás ante otro hombre que el que fui. Porque el cielo lo sabe y el mundo se apercibirá que he rechazado en mí al antiguo hombre, y otro tanto haré con los que fueron mis compañeros. Cuando oigas que vuelvo a ser lo que fui, acércate a mí y serás lo que fuiste, el tutor y el incitador de mis excesos. El director de fotografía, Edmond Richard, me contó una anécdota que lo dice todo, que fue en el momento de la gran escena de la película, es decir, cuando Falstaff se siente traicionado y humillado por su ex amigo, el príncipe Hall, ahora convertido en rey. En ese momento de la humillación, el personaje de Falstaff, interpretado por Wells, cae de rodillas al suelo y ocultó su cara entre las manos para que el equipo no le viera llorar. Nadie se atrevió a decir corten, porque él era el director y estaba interpretando la escena. Estuvieron varios minutos de suspense hasta que alguien se acercó, lo vio que lloraba y ahí terminó la escena. Pero en aquel momento Wells estaba completamente dentro de la piel del personaje. La película fue una coproducción hispano-suiza encabezada por Emiliano Piedra. Iba a filmarse en 12 semanas, pero acabó 7 meses después. La demora en el rodaje y la forma de trabajar de Orson pusieron a prueba la paciencia del productor español. Con Orson, en definitiva, no se establece ningún plan. Todo el plan de rodaje está en su cabeza, aunque al principio de la película intentamos hacer un gráfico y yo creí que se iba a seguir, como es habitual en cualquier producción. Muy pronto me di cuenta que para Orson no existen los gráficos. Existen lo que tiene en su mente sobre la película, todo lo que tiene que hacer. Y entonces, pues como salta a la torera todas las cosas que se puedan hacer antes de comenzar la producción. Lo realmente asombroso es que se pudiera hacer una película como Campanadas a medianoche. Probablemente solo posible gracias al inmenso talento de Wells, gracias a la enorme capacidad de Wells de pensar en imágenes, de construir, pues probablemente la batalla, una de las batallas más fascinantes que ha dado el cine, con ciento y poco, o con muy pocos extras, ¿no? Cuando vemos algunos de los trucajes artesanales, estrictamente mecánicos, con espejos, con maquetas sencillísimas, de las que se valió Orson Welles, y ves la película, realmente es asombroso. La batalla a la que se refiere Carlos Heredero es la de Shrewsbury. Se realizó en la Casa de Campo de Madrid y se rodó en 10 días. Orson Welles terminó en 6 semanas el montaje de la escena y los miles de metros rodados acabaron reducidos a 6 minutos. Me dijo, esta la quiero montar yo. Elena Jaumandreu fue la montadora de la película. Vas a estar conmigo, pero quiero hacerla yo. Muy bien. Entonces yo le hice un primer montaje y a partir de aquel él ya fue haciendo los cambios que él consideró. Tenía muy claro lo que quería y lo expresaba con las imágenes, claro. Piensa que para esa secuencia había 3 bandas de sonido, 2 músicas totalmente diferentes, distinta banda, y una tercera banda, que eso ya es algo muy, muy Wells, la música marcha atrás. El único momento en el que se puede ejercer un control sobre la película es durante el montaje, donde el director es en potencia un verdadero artista. Las imágenes en sí mismas no son suficientes. Son importantes, pero no son más que imágenes. Lo esencial es su duración, lo que sigue a cada una de ellas. Toda la maravillosa elocuencia del cine se forja en la sala de montaje. Juan Cobos, crítico de cine y asistente personal de Orson Welles en varias películas. El primer día que entramos en la sala de montaje, cerró la puerta, nos quedamos los 2 solos y dijo, ahora vas a estar conmigo hasta que esto se acabe, porque las películas se hacen aquí, en la moviola, y yo quiero que aprendas esto conmigo. Y bueno, yo estuve allí, en la moviola, como un espectador de excepción. Por lo que me contaron los 2 montadores de la película, Fred Müller y Elena Jaumandreu, Los dos me contaron pues que prácticamente la batalla se rodó a medida del montaje, es decir, Wells rodaba en un apartamento que tenía en Madrid, en Puerta de Hierro, y desde ahí enviaba a operadores o ayudantes para decir: necesito un plano de una espada cayendo de derecha a izquierda sobre la armadura de no sé qué, necesito una pezuña de caballo que entre por aquí. Es decir, estaba rodando prácticamente a la carta para acabar de componer lo que es la sinfonía visual impresionante de la batalla. Wells, desde el principio de su carrera, ha descubierto de que existe un mundo que es la postproducción. Luciano Berriatúa, como restaurador en 2009 de Campanadas a Medianoche para la Filmoteca Española, analizó la película hasta el más mínimo detalle. Hoy en día todas las películas se hacen postproducción digital y eso es normal. En los años 60 en España hablar de postproducción era como decir: han aterrizado los marcianos ahí en Valdepeña. Dicen, ¿no? Vale. Entonces es lo que hacía luego era pedir al laboratorio que reencuadrase. En otras ocasiones cambia izquierda-derecha, no porque se salten los ejes, sino muchas veces para disimular que es el mismo decorado que se ha visto un poco antes. Se valía también de esta especie de postproducción, de cambiar los ejes, de ralentizar, para crear un universo que el espectador se perdía en él, que no podía reconocer bien los espacios, y eso a él le ayudaba. Otra de las muchas curiosidades de Campanadas a Medianoche tiene como protagonista a Antonio Buero Vallejo. Emiliano Piedra contrató al autor teatral para hacer la adaptación al español de los diálogos escritos por Orson Welles. Buero Vallejo hizo un trabajo filológicamente impecable, pero técnicamente inaplicable a la película. Es decir, la película ya estaba rodada con labiales en inglés y entonces había que buscar un tipo de traducción que encajara con las labiales. El verso shakespeariano traducido al español por Buero Vallejo no era un material práctico para hacer este tipo de doblaje al español. Campanadas a Medianoche se estrenó en el Festival Internacional de Cannes, Francia, en 1966 y obtuvo dos distinciones: el premio del 20 aniversario del certamen y el Gran Premio Técnico. La gente escribe las cosas que le han sucedido. Nada más. ¿Sabes cómo se llama eso? Historias. Sí, Mr. Clay. Una vez oí una historia. Fue en el barco que me trajo a China. El siguiente trabajo que Wells afronta en España es Una historia inmortal, una adaptación de un relato de Isaac Dinesen, una de sus autoras contemporáneas favoritas. Producida por la televisión francesa, es un mediometraje de 60 minutos y el primer proyecto que rueda en color. In China, in the Portuguese island of Macau, there lived, toward the end of the last century, an immensely rich merchant. La historia que nos cuenta, una historia inmortal, ese hombre todopoderoso que pretende hacer realidad la leyenda de un marinero que recibe dinero a cambio de acostarse con una mujer. El hecho de que estuviera también interpretado por Wells, capaz de contagiar a cada personaje al que interpretaba dentro de su condición camaleónica, esa condición que tenía él como actor, ¿no? Pues entronca perfectamente, otra vez de nuevo, con una cierta dimensión shakespeariana, pero también, bueno, pues es capaz de nuevo, en un ejercicio de sincretismo, de reproducir Macao en escenarios de Chinchón y de Pedraza, ¿no? De todos modos, también puedo volver a mi barco. Y usted, señor, buscará otro marinero para esta labor. No, no quiero que regreses a tu barco. Has sido arrojado a una isla desierta. No has hablado con un ser humano en un año. Me gusta pensar en ello. No buscaré otro para esta labor. La película estaba presupuestada y producida para ser rodada en Francia. Empieza el rodaje en Francia, al cabo de 2 días. Wells dice que no está cómodo, que allí no puede trabajar. Y entonces se lleva el rodaje, un rodaje muy pequeñito, pero se lo lleva para su casa. Entonces vivía en una casa en Aravaca y allí pues instala a vivir en su casa a Jean Moreau y a Roger Concho, los dos actores coprotagonistas con él. Buena parte de la mansión de Mr. Clay, el protagonista, en el porche de la casa de Wells en Aravaca, y el resto pues rueda en exteriores, en Chinchón, en Pedraza, en cuatro pueblos cercanos, que les pone cuatro banderolas con caracteres chinos, y ya tenemos Macao reproducido a la escala artesanal de Wells. Tuvieron que pasar algunos años y que Wells actuara en varias películas para que volviera a dirigir en España. En 1971 se puso tras la cámara de Fake, conocida también como Question Mark o F de Fraude. En esta islita surgieron los dos grandes falsificadores, Ibiza. La última película acabada de Orson Welles se rodó en parte en Ibiza. Trata el tema de los falsificadores y sus falsificaciones. Utiliza material filmado de muy diversa procedencia y en particular de un documental dirigido por François Reichenbach sobre el pintor Elmir de Ory. Es un falso documental con varias líneas argumentales que permiten a Wells reflexionar sobre lo real y lo ficticio en el mundo del arte. La historia de un falsificador, Elmir de Ory, con sus falsificaciones pictóricas de Modigliani, básicamente, pero al mismo tiempo había la falsa biografía de Howard Hughes, y entonces Wells mezcla los dos falsificadores y lo acaba de complicar diciendo, y hay un tercer charlatán y falsificador que soy yo, porque yo también soy un falsificador. Entonces de ese pupurri nace The Forfait, que es una película muy personal, muy innovadora. Es hermoso, pero es arte. ¿Cómo se valora? El valor depende de la opinión y la opinión de los expertos. Un falsificador como Elmir ridiculiza a los expertos. ¿Quién es el experto y quién el falsificador? Question Mark para mí es una obra de una modernidad radical. Es muy deslumbrante que un hombre que comienza siendo ciudadano Kane en 1972 esté haciendo un ensayo preguntándose sobre la verdad y la mentira en el mundo del arte. Lo cual nos descubre, pues, claro, otra de esas facetas de Wells, un hombre con tantas capas, ¿no? Es la del artista capaz de interrogarse a sí mismo, ¿no? Capaz de cuestionarse a sí mismo, de ponerse en el centro y de interrogar a sí mismo su propio arte, su propia capacidad creativa, y de lanzarle al espectador preguntas, interrogantes y reflexiones sobre la propia condición del creador. En la trayectoria cinematográfica y española de Orson Welles hay otro productor que en los años 70 le ayudó a ordenar varios proyectos y a obtener la financiación necesaria. Andrés Vicente Gómez, quien consigue concluir dos grandes proyectos que hacían aguas. Uno era Question Mark, Forfait, terminarla, y de hecho ruedan una parte de las escenas mientras está Welles con Andrés Vicente Gómez al lado protagonizando una nueva versión de La Isla del Tesoro en Almería, y posteriormente Andrés Vicente Gómez también está en Arizona durante esta parte del rodaje de La Otra Cara del Viento. Después, por desavenencias financieras entre ambos, Andrés Vicente Gómez queda apartado, digamos, del proyecto y de la actividad de Wells. La Otra Cara del Viento es un largometraje que plasma una idea anterior que Orson Welles tituló Los monstruos sagrados. Estaba ambientado en el mundo de los toros e iba a ser protagonizado por un veterano matador y un joven novillero. Quedó desechado porque otra producción internacional sobre el mundo de los toros, El momento de la verità, de Francesco Rossi, fue un fracaso comercial en el mercado internacional. Entonces Welles aparcó el tema de los toros, y con la entrada en su vida y en su trabajo de Oya Kodar aportó una nueva historia y se transformó en La Otra Cara del Viento. Una vez más fue un rodaje nómada que empieza en España, pero la parte principal del rodaje fue en Estados Unidos, en Arizona, en una localidad llamada Carefree, justo al lado de la casa donde Antonioni había rodado Zabriskie Point. La Otra Cara del Viento es de nuevo una producción inacabada de Orson Welles. Al igual que sucediera con Don Quijote, y tras solventar múltiples dificultades legales y económicas, la plataforma de entretenimiento Netflix ha conseguido, 40 años después de su rodaje, restaurar y montar la película con el material existente. Carlos Heredero, director de la revista Cuadernos de Cine y profesor de Historia del Cine Español en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid. Lo que sabemos de esa película y los materiales que se han visto y que se conservan de esa película y que han visto algunos especialistas de Orson Welles, pues son trozos de rodaje, copiones, unos positivados, otros sin positivar. Parece ser que hay muchos cientos o miles de metros rodados, pero yo espero que eso se haga bien. Catalogar esos materiales, intentar mostrarlos como tales materiales, yo creo que eso solamente tiene acomodo en un formato más o menos equivalente a lo que pueda ser un documental. El rodaje de La otra cara del viento en Estados Unidos supuso el retorno del cineasta a su país de nacimiento. Puso fin a una gran etapa de exilio en Europa y en especial en España. Francia es importante, Inglaterra es importante, Italia es muy importante y hay una pequeña parte a través de la conexión Noia-Kodar con Yugoslavia también. Esteve Riambau, director de la Filmoteca de Cataluña y autor de varios libros sobre Orson Welles. Pero la parte española yo creo que tiene un componente, llamémosle emotivo, que en las otras partes no es tan evidente. Hasta su muerte, Orson Welles estuvo en Los Ángeles trabajando en nuevos proyectos. Era una mente en ebullición y las ideas para nuevas películas surgían fácilmente, pero no logró materializar ninguna de estas creaciones. Para mí el trabajo es parte de la vida. No sé distinguir entre ambas cosas. El trabajo es una expresión de la vida. En sus últimos años solo intervino como actor en dos películas y en un capítulo de una serie televisiva y puso su voz a un documental. El 10 de octubre de 1985, Orson Welles murió en Hollywood a los 70 años. Los restos del cineasta fueron incinerados en Los Ángeles. Dos años después, su hija Beatriz trajo a Ronda sus cenizas. Un hombre no pertenece al lugar donde nace, sino a donde escoge morir. Manuel era el encargado de la finca de los Ordóñez, el recreo de San Cayetano, en 2010. Este es el cofre, ¿eh? Pues aquí tenemos la placa de don Antonio Ordóñez, el maestro de maestros, de aquí de la ciudad de Ronda. Por la puerta de atrás tenemos la placa de Orson Welles, que tiene aquí la ceniza. Muy amigo de la familia y venía aquí muchos veranos a veranear con ellos y la familia, ¿eh? Orson Welles residió en España durante largas temporadas mientras intentaba materializar sus múltiples proyectos. En su exilio europeo y sobre todo español, intentó una y otra vez quitarse el estigma de maldito que Hollywood le había asignado. Fueron algo más de 20 años en los que forjó una relación personal y emocional muy especial que ha quedado latente en toda su obra cinematográfica y televisiva creada en España. Orson Welles en España. Maestro de la ilusión y Quijote. Un programa de Antonio Buitrago. Realización Maika Aguilera. Narradora Modesta Cruz. Con las voces de Juan Suárez, Javier Lostalé y Juan San Ildefonso. Dirección de la serie, Miguel Ángel Coleto. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.